Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estamos de vuelta en el Top 20 de Monitor Latino. Esta es como la cuarta ocasión en la que participo yo en una entrega de anillo a través de la radio. Esta es la primera en el Top 20 de Monitor Latino, pero en la estación de radio donde trabajaba de manera regular, lo hice 3 veces. Ah, ¿verdad? Top 20. Número 2. Puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor. Abra un poco de ti, por favor. No encuentro caricia para hacerte sentir mis brazos puedes vivir. Deba darte tiempo, esperar ese momento en que al fin nos coincida el amor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Omardavila.com. En esta Semana del Amor, ¿qué fue lo que reportaron las 123 estaciones de radio afiliadas al Monitor Latino? Bueno, pues que en el lugar número 2 se mantiene Lo que yo sé de ti de Hash, con un total de 2,602 tocadas por esas estaciones de radio. Un poco diferente al primer lugar, que fue tocado 2,893 veces. ¡Órale! Y en este Día del Amor, pues una muy buena canción romántica, ¿no? Las dos primeras son buenas rolas románticas. En el número 1 continúa Kalimba. Esto es Se Te Olvidó. Top 20, número 1. Número